En segundo lugar, el verbo levantarse también indica un escenario de juicio. Miguel se levanta para actuar como abogado en el tribunal celestial, como hijo de hombre. Comparece ante el anciano de días en representación del pueblo de Dios durante el juicio investigador de Daniel 7, 9 al 14. Y por eso, el hecho de que Miguel se levante o se ponga de pie nos recuerda los aspectos militares y judiciales de su obra. En otras palabras, él está investido con el poder para derrotar a los enemigos de Dios y con la autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial. Piensa en lo que significa saber que tenemos a Miguel de nuestro lado. Incluso ahora, ¿qué esperanza debería dar esto como pecador? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 49, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Lunes 23 de marzo. Escritos en el libro. Daniel 12:1, como leímos anteriormente, habla de quienes se encuentran escritos en el libro. ¿Qué significa eso? El momento de la intervención de Miguel también se describe como un tiempo de angustia sin precedentes. Esto corresponde al momento en que el Espíritu de Dios se retira de la humanidad rebelde. Entonces, las siete últimas plagas se derraman sobre Babilonia del tiempo del fin, según Apocalipsis 16 y 18, también versículos 20 al 24. Como expresiones de la ira de Dios sobre las naciones y los poderes de las tinieblas se desatarán sobre el mundo, Elena de White, al describir acerca del tiempo, señala que entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contender y de contener también los feroces vientos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero se ha envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Pero el pueblo de Dios será librado durante ese tiempo terrible, porque en el juicio investigador llevado a cabo en el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, los vindicó y sus nombres están escritos en el libro. Para entender el significado de este libro, debemos tener presente que la Biblia menciona dos tipos de libros celestiales. Uno contiene los nombres de quienes pertenecen al Señor y a veces se lo llama el libro de la vida. Según Éxodo 32:32, Lucas 10:20, Salmos 69:28, Filipenses 4:3 y Apocalipsis 17:8. Además del libro de la vida, las Escrituras mencionan libros que contienen registros de las obras humanas, según Salmos 56:8, Malaquías 3:16 e Isaías 65:6. Estos son los libros utilizados en el tribunal celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Señor. Estos son los registros celestiales, bases de datos que contiene el nombre y las obras de cada ser humano. Algunos desaprueban la idea de que su nombre y especialmente sus obras estén escritas en el cielo. Pero una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones se borran en el juicio. Este registro celestial brinda pruebas judiciales a todo el universo de que pertenecemos a Jesús y por lo tanto tenemos el derecho de estar protegidos durante el tiempo de angustia. Porque solamente la justicia de Cristo que nos es acreditada es la única esperanza de estar escritos en el libro. Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 50, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Martes 24 de marzo, la resurrección. Leo Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De qué acontecimiento se trata? Considerando lo que entendemos sobre la muerte, ¿por qué este acontecimiento es tan importante para nosotros?

del momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón, y los 1335 días, el último periodo profético mencionado en Daniel, terminaron en 1843. Este fue el tiempo del movimiento mileríta y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Jesús. A lo largo de Daniel vemos dos cosas: el pueblo de Dios perseguido y el pueblo de Dios finalmente reivindicado y salvo. ¿Cómo puede esta realidad ayudarnos a procurar ser fieles, independiente de nuestras pruebas apremiantes? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 53, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Viernes 27 de marzo. Para estudiar y meditar, las profecías representan una sucesión de eventos que llevan al comienzo del juicio. Esto es cierto particularmente en el libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de esas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a ese tiempo. Pero en el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Según Daniel 12:4. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Dijo, ese día no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado. Solo después de la gran apostasía y el largo periodo del reinado del hombre de pecado podemos esperar el venimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, a quien es llamado el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, en 2 Tesalonicenses 2:3, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría la supremacía durante 1260 años y ese periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca en su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha se debía proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Preguntas para dialogar. ¿A qué peligro nos exponemos al poner fechas para futuros acontecimientos en el tiempo del fin? ¿Qué le sucede a la fe de muchos cuando estos acontecimientos predichos no se cumplen? ¿Qué juicio profético crucial se encuentra en las palabras de Cristo en Juan 14:29 que debería ayudarnos a entender cómo usar la profecía para nuestro beneficio espiritual y evitar la trampa de hacer o de creer en predicciones falsas? ¿Qué pasa con el tiempo en que vivimos ahora, con comunicación instantánea, avances científicos sorprendentes que no siempre son para nuestro bien, lo que hace que la idea de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, no sea algo tan difícil de imaginar que ocurra? Analice las respuestas de las preguntas finales del lunes sobre por qué el Evangelio, la gran verdad de la justicia de Cristo, es nuestra única esperanza de ser hallados escritos en el libro. Sin eso, ¿qué esperanza tendríamos? Reavivados por su palabra, hoy Salmo 54, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 28.